生きることが Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Buenas noches, gente bonita de Station K-Pop. Muchas gracias por acompañarme. Escuchen nada más, se me acaba de venir la lluvia, se me está cayendo el cielito. Y qué bonito, porque oigan, hace falta que llueva, ya estamos en sequía. Y qué horror. Me presento, buenas noches, soy Corpi, voy a estar con ustedes. Tengo pedidos abiertos. Si me caigo, pues ni modo, aguántense, me voy a caer porque pues está lloviendo, ¿no? Entonces no quieran que haga de agua vino, por favor. Ya hay mucha gente por acá, vamos a ver quién está. Saludos a mi Angie, que dice que está bien traumada con el FIC, parte buena. Está Chuzone, está Cintia, un besote para Cintia, que tenía un ratito que no la veía. Está Moonfish también, está no sé quién más, este, a los que están por ahí de ¿cómo se llama? De fondo, en incógnito, dispense. En incógnito, pues con... Ay, mamá, está tronando. A ver si no se me va la luz. Ayuda. Sí, me estoy cortando, ya sabía. Gracias. O sea, no me voy a quejar de la lluvia porque quería que lloviera. Pero me da miedo los truenos, relámpagos, eso. Oigan, no sé si les voy a hablar de muchas cosas porque uno, no hay tanta información, y dos, está lloviendo. Entonces, lo más seguro es que tú vayas a escuchar este programa en la repetición el día de mañana a las 10 de la mañana. Los miércoles tenemos la repetición de La Nocturna con Suyu para que vengas a darte una vueltecita, por favor. Oigan, antes de que se me corte esta cosa, recordarles que Super Junior y su décimo álbum había obtenido la certificación platino por Gaon al superar las 250 mil copias vendidas. Osíbedes. Y no nada más tenemos esa información porque en el transcurso de estos días nos confirmaron que las ventas para el álbum de Yesung pues le fue bastante bien, oigan. Yo quiero ser Yesung, no, no es cierto. Bueno, sí, sí quiero ser, pero quiero que sea mío. Fueron 85 mil copias en su primera semana según el janteo. Sin embargo, Yesung dijo que pues contando las ventas que no entraron dentro de janteo, que recuerdan que es muy importante el janteo, se vendieron más de 100 mil copias del álbum. O sea, por primera ocasión Yesung rompe su propio récord en ventas, con más de la mitad vendidas en la primera semana. Está superando a Pink Magic, que era un buenísimo álbum, buenísimo álbum. Entonces, pues hay bastante buen recibimiento con esto. Dice Angie Kokoro que me estoy cortando feo. Dispénseme, yo les dije que estaba lloviendo. Les dije que estaba lloviendo. Ahorita voy a escuchar cómo es que se está emitiendo a la radio y veo si sigo emitiendo o no, porque ahorita no hay de otra, o emito así o no emito, porque ningún internet está funcionando con la lluvia. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta situación. Y si no, espérenme tantito, ahorita los paso al bot y regreso con ustedes, en lo que checo si puedo hacer algo por mi conexión, ¿va? Voy y vengo. Thank you.

물어보지 마. 엄마 아께 쟁만 아저차. 다른 사람 찾지 마. 주위 둘러보지 마. 엄마 아께 쟁만 아저차. It feels like 우울해. 야미 너무 고해. 거꾸로 너만 마 I can fly. 집안 사이로 개새 희가리 노나카에 이마 다카쿠마 이야가레 I can fly. 아타나시 카세 미카타니 츠케세 마에 미라이가 요운데로 I can fly. 다이조부 다이시나 모노와 히다리 무네노 서운해 토끼와 저도 같이도 마대 소라워 미야게요 미미와 스마세 달라 기코에 테크로 아트이 코도가 집어와 신지름다 이코가 저기 너도 와워 I can't dance. Yeah want some more 유메니 우아리와 나이 want some more It is like a shining star 가가야 이대로 가라 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Let's party tonight. Vientos, gentecilla, espero que no se escuche bastante ruido, porque de verdad sí se vino bastante bonito el agua. Ay, Y yo aquí me ando acomodando. A ver, espérenme tantito. Ay, ya hacía falta que lloviera, así es que no me voy a quejar porque no estoy emitiendo. Pero, pues sí me hacía falta emitir hoy, la verdad. Recuerden que igual mañana va a estar la repetición a las 10 de la mañana para que no se les olvide. Los voy a estar esperando en el chat. Digo, si es que podemos subir el programa. Si no, vemos la forma de ponerlo el día jueves antes del programa de Asia Club. By the way, en la página, si ustedes llegaron a revisar, a mano derecha hay o está... ¡Ay! Mato mi micrófono. Está más bien dicho... un top, no sé cómo llamarlo, una encuesta con el ranking semanal de Asia Club. Ese ranking va a estar modificándose cada semana y necesitamos que vayan y voten. Por favor, anuncios parroquiales, vayan y voten al ranking semanal de Asia Club. De momento creo que los votos son ilimitados por hora, más bien dicho por día. Pero por ahora sí tienen un límite, entonces sí, está sonando Wings de Suju, o estaba sonando en todo caso, porque ya pasó, ya se terminó. David me está pidiendo un bloque para las mamases, con todo gusto voy a colocar, de hecho, o tenía pensado colocar Mother y Pum, que son dos canciones que los miembros de Super Junior han dedicado a sus mamás en sus álbumes. En el caso de D&E, pues publicaron Mother. En el álbum de... no me acuerdo si es Gift o de Beat Goes On, que en todo caso es lo mismo, salió igual. Y el caso de Rewook fue en su álbum principal de Little Prince. Y la canción era Pum. Oigan, no se les olvide ir a votar. Tengo pedidos abiertos, les estoy avisando por el chat. Me están preguntando que qué pasó con 13. Tiene un problema delicado de salud, por lo cual no pudo estar con ustedes el día de ayer. Todavía, ahorita se encuentra en otro lugar, entonces también tiene detallitos ahí para poder emitir, pero él está bastante bien, ahorita estoy hablando con él, entonces no se preocupen, ya él nos estará avisando cuando pueda emitir nuevamente. Igual no te pierdas sus programas, están ya en archive.org, quién sabe cuándo yo subiré el mío, ¿verdad? Porque cuando intento subirlo, pues no hay internet. Entonces, si quieren escucharlo, ojalá y puedan hacerlo. Ayer le pedí que avisara porque realmente lo iba a cubrir, pero pues ya a final de cuentas no pude hacerlo. La verdad se me vino el tiempo arriba, para que de arriba, oigan nomás. Se me vino el tiempo encima y pues ya no pude hacerlo. Entonces, por lo general tratamos de que la gente nos apoye en las emisiones, pero pues ha sido un poquito difícil, ¿no? Ustedes ya saben, se imaginan. Entonces... pues esperen a 13, no se nos va a ir, yo estoy segura que no, espero. Digo, a ningún lado, digo, no vayan a pensar otra cosa. Y él nos estará avisando cuándo estará retomando sus emisiones. Por el momento, pues por aquí va a andar, yo estoy segura que nos va a estar leyendo, ¿vale? Información, muchachos, realmente les había comentado que no hay tanta información. Jason es el que ha estado como más activo en estos días y curiosamente por la semana, por el... no sé cuándo fue, hubo una publicación, no sé si fue ayer de hecho, donde nos confirmaban que iba a haber algo especial, un video especial, y el día de hoy por la mañana apareció Fireworks de Jason en un video, algo así como un making, una imagen, ¿no? No sé cómo se llame, Drawing Off, algo así. Y realmente el video no nada más nos muestra el proceso creativo de la creación de una imagen y es bastante bonita la imagen, es muy linda. Jason la había publicado en sus redes sociales con anterioridad. Entonces, pues nos hizo un video de eso y yo no estoy más que agradecida por ese hermoso álbum. Sigo encantadísima con él. Si ustedes no lo han escuchado, no sé qué esperan por hacerlo. Igual en el programa pasado lo hicimos, no les voy a decir que lo escuchen porque no lo he subido, gracias. Pero, pues pueden encontrarlo igual hasta en Spotify, ¿no? Y eso nos ayuda aparte para aumentar las reproducciones. Que, por cierto, voy a invitar que vayan a hacer votaciones respectivas a Idol Champ. Y que no dejen de hacer reproducciones en YouTube. Otra vez Xiaomi, oigan, Xiaomi está con problemas con The Lonely Flame hecho chi. Ah, ok, ya estoy leyendo los mensajes. Un saludo para Madeline, ojalá que me pueda escuchar en la repetición. Les estoy enviando los audios a través de ¿cómo se llama? De WhatsApp. Y yo sé que me ha de escuchar como una loca hablando, lo sé. Y a lo mejor no escuchan la música de fondo porque pues hay mucho ruido de lluvia. Pero igual mañana se reproduce la repetición del programa a las 10 de la mañana. Si no se puede y no lo encuentran, el jueves antes de hacia club la van a escuchar para que vengan a platicar conmigo. Tenía un post acerca del que quería hablar con ustedes. Quería que este programa fuera como más humanizado, dejando de lado tanta noticia. Pero pues sin internet no se va a poder, ¿verdad? Entonces les voy a platicar acerca de lo poquito que vi. Ya saben ustedes que quiero hacer algo así como un especial de publicaciones que he visto en Facebook que me han gustado, y una de ellas fue acerca de Ituk. Los voy a poner en contexto. Ustedes habrán leído una noticia acerca de uno de los miembros de TXT, del grupo TXT, que le han tirado algo de hate. Porque el niño decía que pues los miembros se ponían tristes, pues si no tenían ventas, ¿verdad? Ahí viene el chisme, sí, por si estaban esperando el chisme, ahí viene. Entonces espero que lo escuchen. Como les decía, este niño de TXT pues hizo estas acusaciones y de por sí ya no me lo quieren. Y las fans son medio arenositas y pues ya saben, no faltaron los comentarios. Y es curioso porque Ituk habló algo acerca de esto y él comentó que pues su profesión depende del amor de los fans para sobrevivir. Pero sí, de cierta forma, no se trata del amor, porque del amor nadie vive. Del amor nadie vive, muchachos, no sean románticos. O sea, sí saben, pero no le exageren. Nadie vive del amor, ni siquiera los idols. O sea, no por nada trae el Shibon un pinche Lamborghini, ¿no? Realmente tienen que comer y se matan. Tienen unos horarios extenuantes, un trabajo bastante pesado. Tienen una agenda que no les permite tener una vida propia. Porque realmente necesitan trabajar para poder sobrevivir. Y a eso tomen en cuenta que si no eres un artista que la pegue, que te genere ventas, la empresa te va a cobrar. Porque queramos o no, allá en Corea así son las cosas. O sea, si tú no la pegas, le debes a la empresa. Déjame decirte, ¿dónde están mis efectos? Es que con esto que traigo la mano ocupada, no se puede ver. ¿Dónde están mis efectos, por favor? Le debes a la empresa si tú no tienes éxito. Hay otros grupos que sin embargo no se dan por vencidos. Fue el caso de Super Junior, que pues hasta el 2009, ¿no? Desde el 2005 al 2009 les pegó el hitazo. Pero pues también se trata de un trabajo constante. Y oigan, dice Yushi: estaré en espera de Fan Café y de La Nocturna. Hija, te estoy compartiendo mi programa por audios, no sé qué más puedes querer. Les estoy compartiendo los audios para que chismeen conmigo, no sean así, oigan, no me dejen sola, no me dejen morir sola. Lo que regresaba. Entonces, Ituk nos dice eso acerca de que pues, son necesarios los fans. En mi opinión personal, entiendo que él también lo quiera ver de esa forma, porque al final de cuentas los coreanos son como muy agradecidos con toda esta situación de las fans, ¿no? O sea, saben ser agradecidos. Sin embargo, no podemos amarlos solamente y que de eso vivan. Sí necesitamos apoyarlos, difundir su trabajo, difundir noticias positivas, darles ayuda, valorar todo lo que ellos hacen, darle importancia, darle o valorar el esfuerzo que realmente ellos hacen. No solamente nuestro líder, todos los miembros trabajan al 100% para darnos contenido nuevo. Entonces, yo sí les pediría que por favor apoyaran a los chicos. A veces yo sé que no se puede, es como que bien difícil apoyarlos, pues tratar de darles, ¿no?, lo máximo, pero hay poquitas acciones que se pueden hacer. Por ejemplo, ahorita les decía, vayan a la plataforma de Idol Champ, eso va a ayudar a que Yesung tenga publicaciones. Si tú no lo haces, pues Yesung se va a quedar ahí sin noticiar, ¿no? Entonces ahorita que acaba de tener un lanzamiento, pues es muy importante porque le vas a estar ayudando en ese aspecto. Entonces, pues todos los miembros necesitan de nuestra ayuda. Y sobre todo Shindong, que oigan, en estos días nos compartió información acerca de un nuevo canal de YouTube que se llama Just Color Studio. Según él, confirmó que es un canal, un lugar para filmar, editar, practicar como director y hacer grandes trabajos. Parece ser que también va a haber o van a compartir, más bien dicho, videos que han trabajado con Super Junior. Va a haber contenido inédito. Dice David Lee, cuando no tienes internet, ¿quién te graba un programa en vivo, totalmente en vivo, y te lo manda por WhatsApp? Nadie, o sea, nadie. Para que vean cómo los amo, ¿eh? Claro que sí, hago el programa por WhatsApp. Envídiame, David. No seas así, o sea, ya era para que estuvieras interactuando conmigo, gracias. El enlace, pues lo pueden encontrar en todas las redes sociales. Realmente ya se dispersó, incluso por la de Shindong. Y está el canal de YouTube como Just Color Studio. Subió, de hecho, el corte de un video. Dice David que también está esperando la nocturna. Pues por favor, oigan, por favor, me distraen. Sigan a Shindong en YouTube, este nuevo canal, Just Color Studio. Subí un video acerca de la filmación de unas niñas que no reconocí el grupo, la verdad no les puse atención para saber quiénes eran, pero ya saben que han trabajado con ¿cómo se llama? ¿Pink qué? No me acuerdo cómo se llaman las niñas, pero fueron las primeras que le dieron como que la oportunidad de dirigir Pink Fantasy, dos Dice Yoshiyo, ¿pero qué dijo el niño de TXT? Ahorita te digo, ya Shindong tuvo la oportunidad de grabar para estas dos niñas dos videos, Pink Fantasy se llama, y le quedaron bastante bien, aparte, o sea, ha hecho infinidad de videos con, bueno, no infinidad, no exageremos, ha hecho bastantes videos para Super Junior, y aparte ha trabajado con otros artistas de la SM Entertainment, incluyendo a aespa, que tuvo una de las puestas en escena más aplaudidas para todos, de todos los idols, perdón. Entonces, pues bueno, dijo Lilia, por un momento pensé que nos ibas a dejar a mitad de chisme. No, Nel Pastel, jamás el chisme, o sea, nací para el chisme. El niño de TXT les comentó que pues necesitaban del apoyo de los fans, hablando económicamente, pues para ser felices, ¿no? Y la neta sí es cierto, todos necesitamos apoyo económico para ser felices, y quien diga lo contrario fuera de mi iglesia, por favor. Entonces dice Yoshiyo, aquí me tienes, niña, gracias, te mandaré un besazo, espero que lo escuches el día de mañana. Espera, ¿dónde están los besos? Aquí está, mira, no sé si se alcanza a escuchar en el teléfono, pero pues, ahí están los besos tronadotes, ¿no? Entonces, el niño de TXT, pues sí comentó eso, de que sí necesitan, pues, la acomodación, ¿no? Hacer la acomodación, tener sus lujitos. Y pues necesitan dinero, necesitan que las fans los apoyen económicamente. Y realmente es la verdad. O sea, no nos vamos a poner en el plan de que, ay, no, es que mi idol, yo lo amo y lo apoyo y todo. O sea, sí lo apoyo, o sea, pero yo lo amo, ¿no? Y mi hija, de amor no, nadie vive. Entonces hay que apoyarlos económicamente, como les decía, y tienen razón. Y yo iba al dato de que ITUC nos comenta acerca del amor de las fans, pero también entre broma y broma, ustedes recordarán que en varios programas han hablado acerca del apoyo económico que les ha brindado SM Entertainment, nulo, y del apoyo económico que les ha brindado el CEO Shiwon. Sonido de billetes, ¿no? Bueno, ni tanto así. Pero sí, lo que sí sabemos es que Super Junior en este caso ha estado muy limitado en cuanto a recursos de la empresa. Sí, tal vez, a lo mejor, por ahí hemos visto que de repente les gastan, pero recordemos la situación del 10º aniversario, que no les dimos, bueno, no, la SM no les dio un álbum. Ellos tuvieron que trabajarlo, por eso se creó Label SJ. Y quien financió ese video, pues fueron prácticamente los miembros. Los miembros sacaron de su morralito y dijeron, ahí te va pal, ¿cómo se llama? Pal Chesco, ¿no? Entonces, pues bueno, ya son situaciones que nosotros también como fans tenemos que ver, observar, no hacer la vista gorda, porque pues a final de cuentas, pues sí trabajan chidillo, ¿no? Entonces, para todos los idols es lo mismo, trabajan mucho y hay que remunerarlos de cierta forma, no solamente con amor. Sí, el apoyo es esencial y sí los ayudamos a ser mejores y sí, a lo mejor les apoyamos un poquito porque imagínense la presión y la carga emocional de estar en un trabajo así, de no tener una vida como tal privada, entonces pues sí es bastante delicado. Me voy a ir a un bloque musical, gente, tengo pedidos abiertos, ya sabes que si no los puedes escuchar, mañana la repetición a las 10 de la mañana, si no la puedo subir porque pues hashtag pobre, estoy vivo, vivo en el rancho y pues no hay luz, entonces las ponemos hasta el jueves antes de Asia Club, ¿vale? Yo voy y vengo, recuerda que estás escuchando, no sé qué estoy diciendo, recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. 언제였지 기대어 후던 나 기억하지 않아 잊혀진 걸까 매일같이 맘 놓고 후던 나 사라진 듯이 기억이 나지 않아 꿈속을 걷다 우연히 만났어 그대 품 안에 묻혀 울고 웃던 그때의 나 Las noches más tranquilas las encuentras en Station K-Pop. Ven y enamórate de la música. Sintoniza el podcast de La Hora Corazón y disfruta una hora de las canciones más tranquilas y amorosas. Te esperamos todos los miércoles a las 9 p.m. hora Centro de México. Solo por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oh girl, you're so real. ¿Te perdiste algún episodio de La Nocturna con Suyu? Recuerda que puedes escuchar el podcast en archive.org. Además, podrás encontrar otros episodios y podcasts de otros programas. Recuerda seguir escuchando La Nocturna con Suyu, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Shirt show window we pitching the most bomb it did oh yeah can be true girl no girl I'm dead dead to die 널 원하는 나를 no dick dick deny 흔들림 없이 표정 말투 하나하나 real gentleman yeah. 까마까마 눈을 감아 바로 오늘 밤에 너의 향기 따라 need you Escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso y con el fondo de Good Day for a Good Day. Oigan qué hermosa canción. Me dice Curi que no se enteró del chisme porque pues no tiene WhatsApp. Ahí te lo va, mira, ya tengo aquí textualmente qué fue lo que pasó con el niño de TXT. Este niño Taehyun dice que su felicidad es directamente proporcional a la cantidad de álbumes vendidos. si quieres ser feliz, pues entonces pues las fans tienen que comprar el contenido que ellos generan, ¿no? Estos comentarios que fueron hechos en broma a través de un video en vivo, pues sí afectaron de cierta forma. Ya ven que pues siempre hay alguien que está observando qué es lo que hacen los idols como para estar criticando. Pues los comentarios de los netizens criticaron a Taehyung por hacer como la referencia comparativa de que sus fans eran máquinas de cajero automático. Pero oigan, o sea, ¿no les recuerda a alguien? ¿No les recuerda a cierto individuo que ahorita está encerrado en su casa por COVID? Nuestro Nuki, precisamente nos ve de esa forma. Gracias, mi amor, o sea, te adoro. Gracias por verme como la proveedora de dinero grande que soy para ti. El vato pues siempre nos ha dicho que aparte de viejas somos sus cajeros automáticos. Y why not, o sea, tiene total razón. Y hay que verlo de esta forma, o sea, realmente el amor importa. El amor de nosotros como fans hacia ellos sí es importante. El apoyo que tengamos hacia ellos es importante. Pero es más importante también en cómo los apoyamos en su carrera, ¿no? En el transcurso de su carrera. Es obvio que ellos necesitan sobrevivir, necesitan comer. Y no te chingas por nada, pues nomás para que venga una morra y te diga ¡opa, salvaje! No, no, tienes que comer. Dice Chusone, con respecto a lo del apoyo, eso es cierto. Ya ves que con el comeback de Wendy, como siempre, de flojo. Y me da miedo con Jerry, ya que se está diciendo que el mes que viene va a tener un debut en solitario. Jerry tiene todas las de perder, Chusone. Jerry es odiada, odiadísima en el grupo de Red Velvet. Tiene sus fans, sí. Pero en general, dentro del grupo, por haber sido de las últimas miembros o la última miembro en agregarse, es odiadísima. Aparte, o sea, es un encanto de niña esa Jerry. Y mi Wendy, que tiene el talento, o sea, dispénsenme ustedes, pero Wendy y Taehyung sí se andan dando una madriza. Ay, disculpen. Sí se andan dando una madriza entre vocales, ¿eh? O sea, las niñas la rifan, pero yo digo que la Wendy sí se friega la Taehyung. Dice Angie Kokoro, se volvió a cortar, o sea, ya, relax, por favor. Son fallos por la lluvia, no me voy a estar quejando. Mañana escucha la repetición a las 10 de la mañana. Hasta ahí. Entonces, pues yo no sé ustedes cómo se imaginan, cómo toman esto de la noticia del niño de TXT. O sea, no nos hagamos tontos, sucede, pasa. Tiene que suceder de esa forma. Como les digo, o sea, es su trabajo. Ellos están trabajando, no lo están haciendo de gratis. Su sufrimiento y esfuerzo, lágrimas, sudor y lo que quieras, no son de gratis. Entonces, pues de cierta forma, hay que remunerarlos, ¿ok? Y, oigan, Ituk va a estar dentro de un elenco, un programa llamado Beauty and Luxury Season 6. Esto ya se confirmó a través de la cuenta de Instagram del programa. Y por otro lado tenemos malas noticias con referencia a Hee-chul, porque Hee-chul pues va a estar saliendo de uno de sus programas donde había estado desde el 2019. No es malo, sino que más bien pienso yo que es como un giro de este caso la producción, que vieron que el contenido es un poquito más pues orientado a la familia. Entonces pues van a hacer algunos cambios en algunos integrantes del elenco. En este caso le tocó a Hee-chul y va a estar saliendo de este programa. El programa se llama, no me acuerdo cómo se llama, discúlpenme, de repente pues sí se me olvida todo lo que leo a lo largo de la semana, ¿no? Y ahorita de hecho no pensaba tener como tal un programa, así que tú digas como normal, pero pues ya con esto de la lluvia ya se arruinó el asunto. Entonces dije, pues va a tener que hacerlo igual. Quería hacer un programa un poquito más tranquilito, porque quería hablarles de acerca de algunas cosas importantes. Hay un post que quiero retomar. El programa se llama Delicious Rendezvous. Ese programa, Hee-chul va a estar saliendo de él junto con otros miembros del evento. A lo que te truje, chancha, y es que el día de ayer vi un post hablando acerca de Yesung y su apariencia física. Ese es un tema bastante delicado, vamos a ponernos serios. Bueno, con el Lucky Ones de fondo no creo que podamos ponernos tan serios, ¿verdad? Pero en la cuestión de Yesung, el post dice así: no, gente, a Yesung, aunque le digan que es hermoso, él no se ve así. SM le llenó la cabeza diciéndole que no era lindo, lo ponían en el fondo de las coreografías, por eso le hicieron seguir dietas estrictas y él normalizó todas estas cosas durante su carrera. Literalmente tiene cenas 5 o 4 veces al año, cada vez se lo ve más delgado, tiene problemas con la alimentación y lo peor es que nadie se da cuenta de eso. Toda la ropa le queda exageradamente grande a diferencia de otros años. Bebe bastante a base de café y no está bien. Voy a hacer un paréntesis aquí porque recuerdan ustedes que yo en el comeback pasado les dije que Yesung cada vez me lo vestían peor. Y es cierto, o sea, no es que lo vistan peor, es que la ropa no le queda. O sea, ¿te imaginas tú la dieta y la chinga que se pone para estar delgadísima así exquisito bebé para cada comeback? Pues sí está delicado, aparte estamos hablando de que algunos comebacks pues sí se llevan su trabajito a veces de 1 o 2 meses a Super Junior, o menos. Y en ese tiempo Yesung hace una dieta considerablemente estricta que llega a bajar rapidísimo. Entonces puede que no sea como que le escojan mal la ropa, sino que más bien puede ser que él esté adelgazando demasiado. Regresando a el hilo, este es un hilo que publicó CubeK o Kurukuru en Twitter. Dice: yo, siendo una persona que también tiene problemas con la alimentación y para subir de peso, me doy cuenta que estas cosas, la culpable es SM y sus pensamientos basura. Solamente Super Junior se preocupa por Yesung cuando come y Tuk le prepara comidas que puede comer. Shiwon también se preocupó cuando dijo que no comía y Yesung le dijo todo decepcionado que aumentó 2 kilos. Y no, gente, no es normal. SM es una mierda y el trato e ideas que le meten a los idols es un asco. Así que no, Yesung no es un necio o ciego por no querer verse lindo. Yesung necesita ayuda, bastante, pero en SM siguen esos regímenes y cánones de belleza. Por eso quiero que Super Junior se vaya de esa agencia del culo y se hagan independientes o que creen su propia agencia. Es J Label o es SM, pero con otro nombre. Sí, recordaré que nosotros ya habíamos hablado acerca de esto. Ahorita en el bloque anterior, o no recuerdo si fue en este, hablábamos de que durante el 10º aniversario de Super Junior, SM no había puesto a su disposición pues ningún apoyo, prácticamente ni siquiera tenían pensado hacer un lanzamiento del álbum. Lo mismo pasó ahora con el 15º aniversario. De cierta forma, Ituk fue el que dijo: sí, sí va a haber álbum de 10º aniversario, y él dijo que sí, en donde sea que le preguntaran, pero realmente SM Entertainment no había confirmado nada. ¿Qué pasó? Ellos tuvieron que poner de su bolsillo. Bromean diciendo que es Choi Siwon, ¿verdad? Posiblemente sí haya sido de esa forma, que él haya aportado un poquitito más, porque sabemos que él es bastante pudiente. Pero no negamos que pues ellos también invirtieron en ese álbum. Vemos un video de Devil bastante elaborado, con una chica extranjera, con un Lamborghini, con una motocicleta, y dices: wow, le invirtieron. Pero después, años después, sale esta información de que ellos son los que ponen el dinero para que suceda esto. No dudaría que el Lamborghini es de Shiwon, ¿verdad? Pero es rojo. Y a Shiwon no le gusta el rojo. Entonces, pues en estos casos, ahí vemos cómo la SM los apoya, entre comillas. Recuerdo también algunos comentarios que hizo Amber Liu cuando salió de SM Entertainment, diciendo que ella se acordaba de que sus semanas en SM, desde que era trainee hasta que debutaron, era las conversaciones de las chicas en las salas de prácticas diciendo cuántas veces habían comido, cuántas veces habían vomitado, cuántas calorías habían consumido en un café, en un pastelito, y ella no se sentía a gusto porque eso no era ella. Entonces eso, imagínense, gente, es una jodedera mental, es dañarte desde que eres una niña, porque muchos empiezan siendo niños, muchos empiezan desde 8, 9, 10 años, 11, 12, estamos de acuerdo que en la etapa de la adolescencia es lo más difícil, y tienen que estar lidiando con ellos, y desde ahí SM, o la agencia, o no sé quién en específico, les empieza a meter esas ideas. Entonces ellos van creciendo y van aprendiendo que eso es lo que tienen que hacer para seguir, para vivir. Y en este caso con Yesung no fue la excepción. Él no era un miembro centro, era sí tal vez el vocalista principal, pero no era el visual, ¿sí? Y tú no sabes qué le pudieron haber dicho a él solamente porque no encajaba con los estándares de belleza de algunos de los otros integrantes, ¿no? Dice Yoshiyu, yo había visto una noticia de que él estaba muy deprimido. Sí, el tema de la salud de Jason, la salud mental es bastante importante. Nosotros ya lo hemos hablado aquí en otros episodios. Hemos hablado del impacto que tiene esto en él. Y hay algo que también salió en esta semana, una noticia, bueno, más bien dicho, una entrevista que le hicieron y le preguntaban que cuándo se iba a casar. Jason comentó, honestamente me pregunto si alguna vez podré enamorarme de alguien. Fíjense cómo está de jodida su mentalidad, dice. No salí con nadie durante mucho tiempo. Todavía tengo muchas cosas que quiero hacer. Si quiero encontrar a alguien, necesito conocer gente. Y no hago eso en absoluto. ¿Por qué crees tú, mi querido radioescucha, que él no sale? Puede ser timidez, puede ser que alguien lo dañó. Una vez les platiqué acerca de la novia tóxica de Jason. Había una morra que era su novia, exnovia, que publicaba cosas horribles. Y en ese tiempo en el que ella publicaba esas cosas, que las fans, se dieron cuenta, todo esto salió en Weibo. La morra ya estaba publicando cosas bien, bien tóxicas y Jason estaba publicando cosas demasiado tristes. Fue por ahí por el previo lanzamiento de su primer álbum. Entonces sale su álbum bastante sad y pues, ¿qué más les puedo decir? Denme un momentito, por favor. Regreso con ustedes. Entonces, dice Kuriopa, no tiene seguridad en su apariencia y quiere estar delgado porque cree que es lo correcto para verse bien. Es que eso fue lo que le enseñaron. Dice Chuzone, ay, qué feo caso. Puede caer en un desorden alimenticio. De hecho, ya había caído. También tenía información de que él había estado asistiendo, recibiendo ayuda terapéutica, pero no sé si siga con ello. Dice Kuri, quieren hacer a los idols perfectos, pero eso jamás va a ocurrir porque son humanos y meterles esas ideas los daña mentalmente. Pues sí, es como si a ti estuvieras comiéndote una donita y llegara alguien y te diga, ay, qué cerda te ves porque estás comiendo eso, ¿no? De cierta forma a lo mejor no le tomas tanta importancia, pero con el paso del tiempo vas a estar pensando en ello. Que no quieres comer más porque a lo mejor te vas a poner así. Entonces imagínate que te lo están repitiendo día tras día, noche tras noche, en cada momento, pues sí, sí te afecta, ¿no? Me voy a ir al bloque musical, siguiente bloque musical. Regreso en un momentito. Kuri, ¿me pusiste Secret Queen Makers de Unyok? No sé si sea Today More Than Yesterday, pero espero que sí, porque esa es la que te voy a poner. Porque ahorita no puedo bajar canciones, ¿vale? Entonces les voy a dejar esa, It Must Be Love y Good Luck de Super Junior. Y yo regreso en un momentito. Hoy que les quería poner más pedidos, vean cómo me sale el asunto. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con Suyo, quien es Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Ni 얼굴 뒤에 담겨둔 미소 마치 넌 모르는 듯 몰래 숨겨놓은 듯 네 눈망울에 촉촉이 맺힌 오직 내게 보이는 사랑스러운 눈빛 널 한가득 가방에 담고 싶어 네 얼굴이 또 고플 때 꺼내서 널 보게 Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 어제보다 더 보고파 하루 종일 네 얼굴이 떠올라 난 Baby baby 자꾸 내 맘이 네 옆에 이끌려가는 것 같아 점점 아프지도 않은 듯한데 자꾸 머릿속에서 자꾸 네가 맴돌아 난 좌석에 끌리듯 어느 순간 눈 떠보니 너의 곁에 다가와 있는 걸 Oh baby baby 오늘따라 더 생각나 Mejora tus días con tu música favorita. Escucha Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. No nos hacemos responsables de su posterior adicción al K-Pop. Estás escuchando Station K-Pop. En Asia Club, prepárate para escuchar lo mejor de la old school. Los últimos estrenos. Temblar tu corazón con los os que más te gustan. BL. Encuentra lo mejor del anime. Y mucho más. Todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Te esperamos. Sarah

한번 만나봐 알아봐 잘해봐 만나봐 알아봐 잘해봐 내가 가장 아끼는 나의 좋은 친구야 좋은 기억만 행복만 사랑만 언제나 기억될 수 있도록 잘해봐 이번엔 잘해봐 만나봐 알아봐 잘해봐 내가 가장 아끼는 나의 좋은 친구야 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, ya estoy de regreso con ustedes y sí, con fallas, supérenlo. Por ahí estaba diciendo en los comentarios Yushi que a veces se pregunta si se arrepentirán de ser idols. Fíjate que el fin de semana estaba viendo una película que pues podrá ser comedia de cierta forma, la estaba viendo en Netflix, pero no por ser comedia deja de tener algo que es mentira. Ahorita les comento cómo se llama esa película, pero en general es una actriz de comedias que tiene una doble. Entonces la actriz está tan cansada, está tan fastidiada de todo, de la vida pública, que comete un error y técnicamente su carrera acaba. Y no hablemos de, en este caso, la doble, perdón, porque pues obviamente es la doble, o sea, no tiene el mismo impacto que la actriz principal. Entonces pasa el tiempo y la actriz la vemos encerrada en su casa, enfrentando unas fuertes demandas, la mandan a rehabilitación. Ella está encerrada en su casa, está hecho un desastre. Y vemos también la vida de la doble, que trata por tierra, mar y lo que tú quieras de buscar trabajo, porque pues sin su papel de doble pues ya no es nada, ¿no? Ya prácticamente sufre. Y trata de seguir adelante hasta que recibe un llamado. Es el llamado de su antiguo papel, ¿no? El de pues interpretar a su doble, ¿no? Hacer el papel de la doble. Entonces ella decide aceptar. La actriz le propone un trato, que vaya y se haga pasar por ella en la rehabilitación. La doble le dice que sí, pero que a cambio quiere que acepte un trabajo, porque pues obviamente quiere regresar al mundo, ¿no? Al mundo del espectáculo. Quiere tener el trabajo que tenía cuando era su doble. Y pues de cierta forma acepta. Pero en el transcurso de toda esta situación pues sucede varias cosas, hay amor ahí escondido, hay mucho engaño, hay muchas cosas negativas. Entonces, como les digo, es una comedia, pero tiene algo de real, tiene algo bastante real. Y yo se la recomiendo. Les voy a buscar cómo se llama la película, porque la verdad es que no me acuerdo, es algo así como... bueno, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo bien cómo se llama la película, pero me gustó mucho, les digo, es una comedia estadounidense, está en Netflix, la pueden encontrar igual en Hackstore si no tienes Netflix, yo aquí dando malos consejos. A ver, déjenme ver si la encuentro de una vez. Comedias, aquí está. Dejen ver si es esta, no es esta. ¿Dónde está? No se aceptan devoluciones. Mi ex es un espía. Gracias. Bueno, no lo encuentro. Pero posiblemente luego se las ponga ahí en el chat de WhatsApp. Ahí le pasan el chisme a Curi, ¿no? Por si quiere saber qué película es. Porque la verdad es que no me acuerdo. Salió hace poquito, tiene menos de un mes, pero sí es bastante buenilla la película. De repente sí te saca tu carcajada y de repente dices, ah, cine gringo, bastante tonto, pero a final de cuentas, pues sí te entretiene, ¿no? Y aparte te deja un buen mensaje. Cambio de papeles se llama la película. Cambio de papeles. La encuentran ahí en Netflix. Como les decía, al final, la doble se queda con la vida de la actriz. Y un año después está tan fastidiada y harta que hace lo mismo que la actriz. Entonces, yo pienso que sí, de cierta forma hay que tener o hay que estar como bien preparado mental y físicamente para poder sobrevivir al mundo del espectáculo. Y no creo que todos o cualquiera puedan ser dignos. Tienes que tener la mente bien fuerte para poder seguir adelante con eso. Últimas noticias ya para irme, porque pues ya sigue fallando esta cosa y nomás no me pueden escuchar. La página de Camomaes México MX, Camomaes, está haciendo un pedido grupal para México para que puedas adquirir las gorras y playeras de DM Beta de la marca de Kangin, que están preciosísimas, a mí me encantan. Tienes una fecha de pago hasta el 5 de junio y puedes conseguir con esto una gorra, una bolsa de tela, una bolsa de papel, una caja, la etiqueta de DM Beta o bien un set de playeras que consiste en una camiseta, papel de DM Beta, caja de DM Beta y la etiqueta de DM Beta. El costo sí está un poquito caro porque pues ya te incluye el envío de Corea a México, es de 2,700 pesos, pero sin duda vale la pena porque es una marca bastante bonita. O sea, si tú no has visto los videos de Kangin, que ha estado bastante activo en redes sociales, por cierto, y siguió la cuenta de Super Junior otra vez, si tú no lo has seguido, pues te recomiendo que vayas y te des una vueltecita para que puedas ver lo que él está ofreciendo en esta marca. Los últimos diseños que aparecieron están genialísimos. Otros diseños que salieron también son los de la marca de Donghae, la colaboración que tiene con Tempus. Híjole, amé la playera de la pizza. Me quiero hacer una, por favor. Digo, me la quiero hacer porque pues para traerla allá de la escuela está canijo, ¿no? Jiwon va a estar invitado especial en el seminario web de Harvard Global Surgery plus Social Change sobre el tema lesiones por accidentes de tránsito. Él va a estar como defensor de la salud de los jóvenes. Este evento lo puedes ver en línea y te puedes registrar en una página. Si gusta, te paso el enlace para que lo puedas ver. Kihyun subió también una versión lip sync de Coffee en su canal de YouTube para que vayan a verlo. Por cierto, que a Kihyun le preguntaron: ¿qué prefieres, abstenerte de beber? Ya saben, ¿no? La típica pregunta, ¿qué quieres? ¿Esto o esto, no? Le dicen a él, ¿qué prefieres, abstenerte de beber o dejar de comer tteokbokki? Dice, voy a beber toda mi vida. Bueno, no fumo, no me drogo y no juego. No juega, el vato que es gamer no juega. Oh my god. El vato no juega, dice. Así que creo que está bien tomar algo. Entonces, hashtag Kihyun es un borracho. No sé si se vieron la emisión de el Busan One Asia. Estuvieron presentando Devil Miracle. Oigan, esa versión de Miracle yo la amé. Miracle está para levantarte el ánimo cuando la tienes por los suelos, gracias. Y está también Sorry Sorry, como ya se la saben. Esa versión de Sorry Sorry no me gusta, pero pues qué le hacemos, ¿no? Ellos lo quieren cantar, les gusta por algo y ya, lo acepto, pero Miracle la amé. Igual les recomiendo que... Están a unas horas y no es que ya se cerró, creo que ya se debe haber cerrado el registro para el concierto, para poder ver el concierto en TikTok de Lotte Duty Free, Duty Family, perdón, ¿qué estoy diciendo? Recuerden que para ver este concierto es un concierto en línea donde va a estar participando DNA y donde Shindong va a ser el MC. Hay que registrarse y obtener un código para poder conectarte al en vivo que va a ser a través de TikTok. Hay algunas páginas que subieron el tutorial para registrarse. Si no lo has hecho, no vas a poder ver el evento. Que pues de todos modos lo van a postear, ¿no? Lo van a estar posteando en redes sociales. Así es que, pues no hay tanto pierde. Pero sí está chido verlo en el momento. Entonces, si no te has registrado, ve, hazlo inmediatamente. Porque si no, te vas a quedar sin tu acceso para ver este concierto. Y por último, DNA superó más de 1,000,000 de copias vendidas en total. Esto los convierte en el mejor vendedor de Corea. Se convertirán en million servers si llegan a vender 371,000 copias en su próximo comeback. O sea, 371,000 copias son nada, ¿sabes? Están a nada de convertirse en million seller y eso los pone como la subunidad de Super Junior, que también es la mejor comprada de todos los tiempos. Yo se los dije, señores y señores, ustedes no me crean, Super Junior, DNA, es amado por todos, no importa que no les guste Super Junior. Aparte la jotería al mil. Ay, Dios mío, ya me les voy, gente, porque se me está cayendo aquí el asunto y yo sé que ustedes ya están desesperados, ¿no? Que no soy no chido. Dice Curi, fuimos engañadas por Kijion, que no juega, yo lo sé, yo también me sorprendí. Lo que no me sorprende es que sea un borracho de primera, gracias. Así te amo, gordo. Oigan, ya me les voy. Mañana no se pierdan la repetición a las 10 de la mañana si todo sale bien. Si no, les estaré avisando a través de WhatsApp que se va a estar emitiendo el jueves antes de Asia Club. Anuncios parroquiales, vayan a votar por el ranking semanal de Asia Club. Está aquí a un lado de la página, o sea, del chat de la página principal. Dice ranking semanal Asia Club. Vota por tu estreno favorito, puedes votar. Yo creo que vamos a dejar las votos ilimitados, ¿no? Bueno, hay que me diga DJ David. A ver si le piache, ¿no? Que le pongamos los votos ilimitados para que voten, porque pues están bajas las votaciones. Esta semana está compitiendo Off con Ugly Dance, Newest con Inside Out, buenísima canción, Stacy con ASAP, AB6 con Close, Highlight con Not The End, Brave Girls con Red Sun, Hypen con Drunk Dazed y Itzy con In The Morning, que por cierto no sé si ustedes ya se fueron a ver el comeback de Wannas. Estoy pendeja para decirlo porque está bien chulo ese comeback. Se lucieron, tengo que decirlo, se lucieron. Black Mirror, vayan a verlo. Y también no se olviden de apoyar a mi Yeson con el video que salió hoy de Fireworks. Así es que vayan, no se les olvide irse a reproducir a YouTube y a Spotify. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Dispensen por todo este programa medio feo. Sin embargo, pues yo prefiero que llueva y prefiero tener problemas. Lo siento. Dice Angie Cocoro que ya votó. Tú muy bien. Dice Chuzone, vote por voto, casilla por casilla. Miren, yo ya no me voy a encargar de las votaciones porque luego dicen que hacemos trampa, pero pues no. Dice Angie Cocoro, no aparece Super Junior. No, porque Super Junior no ha tenido ningún regreso esta semana. Entonces, tiene que ser un grupo que haya tenido un regreso para que puedan estar en el ranking de Asia Club. Entonces, voten y no se les olvide venir a escuchar el resto de los programas. Mañana se va a estar emitiendo la repetición, si San Shibu no lo permite. En la tarde, DJ Mari con Back to Old School y el podcast de La Hora Corazón a las 9 de la noche. El día jueves, si es que no podemos emitir la repetición mañana, sería antes de Asia Club, aproximadamente a las 7:30, algo así. Y Asia Club empieza a las 9:30, no sé bien exactamente, para que se vengan a dar una vueltecita por acá. El viernes tenemos a DJ Mari a las 6:30 con Paralelos del K-Pop, y a las 8 está DJ Yes y yo con Sotano Turro, hermosísimo programa, yo lo amo. El lunes hay que esperar para ver si DJ 13 va a poder emitir nuevamente. Dice Angie Cocoro que mañana escuchamos la repetición. Como les digo, si no emito mañana, si no se emite la repetición, pues les aviso si el jueves va a estar apareciendo. Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y dispensen por todas las molestias, pero prefiero que siga lloviendo, lo sigo diciendo. Y pues nada, ya me les voy. Que pasen bonita noche. Angie Cocoro, ahí platícales cómo te fue con el bendito fanfic, que yo sé que estás picadísima, yo lo sé. Es un fanfic de lo más cool, un mundo totalmente paralelo al actual. Dice Kat que ya viene a cerrar el changarro, como siempre, Kat, usted siempre tarde, gracias. No es cierto, le agradezco que venga aquí. De todos modos, no se perdió mucho más que puros cortes, porque pues está lloviendo y hashtag cortes y mi internet no jala. Entonces hasta mañana vamos a escuchar el programa Sibin Shidoris para que se venga a dice, los días que quiero salir más temprano es cuando más me agarran los imprevistos. Así es la vida de casada, mi Kat, ni modo. Ya nos vamos, me les voy, muchachos. Muchísimas gracias por acompañarme. No sé con qué los voy a dejar para empezar. Así es que ahorita me invento algo. Definitivamente les voy a poner Corazón Perdido, porque pues hashtag lo amo. Y sería todo de mi parte. Pasen bonita noche, duerman bien, pórtense mal. No sé qué más decirle. Es todo. Ya, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme. Los quiero muchísimo. Estamos en los últimos episodios ya de esta temporada de La Nocturna con Suyu. Quería aguantar hasta el tercer aniversario del programa, pero No sé si llegue a eso. Entonces, pues ya, nos vamos, muchachos. Pasen bonita noche, me despido, cuídense mucho, bye bye. To me, too.